decías que de mí tú te reías, que para nada me querías. Donde sigo yo dormía y poco a poco me di cuenta, por suerte cómo serías. Vergüenza me dio saber todas las cosas que hacías. ¡Salía! Porque soy un perro viejo y el olfato no me falla, y olí a traición. Sos una gata malvada que cayó siempre parada, pero conmigo no. Emocionado, boludo. Sí, boludo, también.